ma sin tarde que eu pago já. Do branco a ti, se vem isto que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Hola Jorge, buen día, bienvenido. Buen día, compañeras, compañeros. Bueno, sí, da igual. Ha sido un placer saludar a Blanca, que hacía tiempo que no conversaba con ella. Y bueno, acá a la orden, como siempre, para encarar un poco un resumen de temas que son interesantes desde mi punto de vista de la realidad europea, ¿no? Exacto. Teniendo en estas horas como centro, por supuesto, lo que dejó las elecciones europeas, pero además vos nos tenías planteados otros temas. No sé si querés arrancar por los resultados, sí, por una valoración política, sí, digamos, de lo que dejó. Bárbaro. Se realizaron las elecciones en el Parlamento Europeo, de todos los miembros de la UE, y algunos puntos de reflexión que creo que son interesantes de trasladar a la audiencia. En primer lugar, una altísima abstención, como se preveía, en algunos países determinantes, algunos países no, por ejemplo el caso de España, sin ir más lejos, no llegó ni al 50% de participación. En los países que no es obligatorio votar, la gente se distancia enormemente de las urnas, y bueno, digamos que los afectados en realidad, porque siempre se dice, no, la abstención perjudica a todos, no es exactamente así, porque si analizás la abstención, la gente que no participó, de un modo más demográfico, poblacional, lo ubicamos fundamentalmente entre gente joven y en barrios obreros y de migrantes, ¿no? Donde, digamos, podríamos pensar que es un potencial más de la izquierda, ¿no? Eso, digamos, es una primera información importante, ¿no? Algunos medios decían, bueno, ¿qué legitimidad tienen eurodiputados que salen con un porcentaje tan tan escaso de participación, ¿no? El sistema, digamos, lo devora eso y se olvida y acá no pasó nada, ¿no? Pero sí pasa porque socialmente se está repitiendo una y otra vez. En cuanto a la gente que fue a votar, destacábamos, ya lo veníamos anunciando, era público y notorio, que la extrema derecha ha subido. Es decir, los medios de comunicación y los analistas políticos en Europa casi se han encontrado con una pequeña satisfacción porque no han subido enormemente, digamos. Ajá. Que han subido. Pero también hay que evaluar dos cosas. Primero, que había dos grupos de extrema derecha distintos que van a integrarse en la Unión, en el Parlamento Europeo, de un modo diferente, aunque en las últimas horas se está hablando de que podrían fusionarse, ¿no? Unos tienen 50 diputados y otros 70. Pero no es un análisis estrictamente correcto. ¿Sabes por qué, Hernán? Porque donde sube la extrema derecha y sube muy, muy fuerte, es, fíjate el nombre de los países que te voy a dar, Francia, sí, Italia, Alemania y Bélgica. Sí. Bélgica es donde está el Parlamento. O sea, los tres países, digamos, económicamente más potentes, Francia, Italia y Alemania, son donde ha subido la extrema derecha con fuerza. Es decir, de nada nos vale que de repente en España hayan mantenido, por cierto, en ningún lugar han retrocedido. Es decir, como poco, claro, mantenido, y en estos lugares han subido de un modo bastante importante. En Francia espectacularmente, directo. Hay que decirlo así, en la propia noche electoral el presidente Macron, que es de derecha, aparentemente no de extrema derecha, pero sí conservador, desconvocó la asamblea, que es el parlamento francés, y en vista de los resultados muy adversos para el sistema político francés y para él en particular, sí, disolvió el parlamento y bueno, como sabemos, va a haber elecciones en Francia. Todo indica que Le Pen, la que fuera hija o que es hija del Le Pen que fundó el Frente Nacional, de la extrema derecha hace años, va a ser la gran candidata para, o la gran digamos, de todos los candidatos, la que va a tener más posibilidades de ganar, la gran favorita. Jorge, ¿y cuáles serían esos dos grupos, decías, esos dos grandes bloques de la derecha que han crecido? De la extrema derecha. La derecha clásica, digamos, que ha mantenido resultados. La extrema derecha sube. Digamos que están divididos en dos. Uno de extrema derecha y otro muy, muy de extrema derecha. En general, digamos que las cabezas visibles de ambos grupos es, por un lado, Meloni en Italia, que mantiene una posición, digamos, de extrema derecha, pero con un gobierno muy pragmático, muy de la Unión Europea, y muy de decir leyes en Italia muy de derechas, pero con una apariencia de que soy fantástica y que tal. Y otro grupo encabezado por Alemania, por la AfD alemán, que claro, su extrema derecha es una extrema derecha neonazi, eso claro. hay que decirlo. Hay organizaciones de extrema derecha en el resto de Europa que se adhieren a, digamos, a Meloni o a la extrema derecha alemana. Esos dos son las referencias, digamos, para el resto de los países. Exactamente. Exactamente, son las referencias. Francia, digamos, es de la extrema derecha francesa, está dividida también en dos, mayoritariamente es la de Meloni, que es la extrema derecha que va a gobernar o que está gobernando, que es Italia. Es decir, Meloni hábilmente se puso como número uno, como de candidata número uno en las listas de su partido para que la gente supiera que la votara, aunque iba obviamente a dimitir para seguir siendo primera ministra. Pero digamos que la gente sabía que era lo que votaba, ¿no? Es el ascenso permanente de la extrema derecha. También es muy importante reseñar que ya se ha constituido, se va a constituir un gobierno de la Unión Europea y casi calcado al que había antes, que es el centro derecha más el centro izquierda, más los liberales, es decir, todo digamos, el compendio de partidos políticos que no están ni en la extrema derecha ni en la izquierda, es decir, se juntan para gobernar, en lo cual da toda una sensación de gran fraude en realidad. Es decir, en el Parlamento Europeo, en el gobierno europeo, la presidenta es Ursula von Leyen, que es, digamos, del Partido Conservador. Y el número dos y ministro de Exteriores es Borrell, que es del Partido Socialista de España, del presidente de Cataluña, PSOE. Es decir, y se llevan bien y se ríen mucho juntos, y etcétera, etcétera. Es decir, que el sistema está consolidado con las dos grandes patas. Ocurre que ha aparecido la extrema derecha a distorsionar un poco ese espacio y va a decir, como se suele decir, que hay de lo mío, ¿no? Es decir, claro. Pero bueno, los sectores de más de derecha están festejando. A mí me llama también mucho la atención y es de opinión generalizada. Dos ejemplos que te voy a dar de candidatos de extrema derecha que no se reconocen como tal, pero lo son, me explico. Vienen del internet, es decir, en España se ha sacado tres diputados, eurodiputados, un tal Albice, que lo que es un influencer, youtuber, que tenía o que tiene decenas de miles de seguidores, y en un momento dado, después de tener miles de seguidores contando y haciendo, si me permite la audiencia, estupideces, como dice, la gente le hacía gracia que se fuera sin pagar de los locales, o que, es decir, bobadas absolutas, fue sumando durante dos años, digamos, gente, seguidores, y bueno, en un momento determinado, sorpresa, aparecen gente con mucha plata dispuesto a financiar sus campañas, ¿no? Uno de ellos es Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, un empresario absolutamente deleznable, porque está metido en todas las empresas sucias que pueda haber, con mucho dinero de por medio. Y en otro caso similar, un tal Fridas en Chipre, es decir, que es lo mismo, es decir, youtuber conocidos, entonces salen a la calle y dicen, mira que me voy a presentar, y convoca a los seguidores, y bueno, como tienen seguidores en internet, aparecen en una plaza 1,000 personas, 1,500 personas. ¿Cuál es el discurso de ellos? Pues el discurso de ellos es el de la época, Hernán, que es, hay que echar a los emigrantes, hay que hacer una cárcel grande para los que cometen delitos, y todos los políticos son basura y hay que casi fusilarlos. Ese discurso se ha implantado, crece, y bueno, es decir, en el caso, ya te digo, de Chipre, que elige muy poquitos de diputados porque tiene una población pequeña, creo que eligen tres o cuatro, pues uno de ellos es de Frida, y en el caso de España, de 61, mete 3. Mete 3 con 800.000 votos, que se dice rápido, ¿eh? 800.000 votos de personas que son seguidores del youtuber, del influencer. Digo esto también porque a veces, digamos, desde el punto de vista clásico de la política, no terminamos de entender los fenómenos que se están produciendo en Internet. Y ellos, de alguna manera, marcan el camino. No sé si me explico. Es decir, marca el camino de un modo equivocado, ideológicamente. Pero, claro, el tal Alvise, que se llama así, le preguntaban la noche electoral, el domingo de noche, con su éxito de 3 diputados y tal. Primero, es muy importante porque es mucha plata que le entra, mucha plata en el Parlamento Europeo, y sobre todo, y muy interesante, la impunidad. Es decir, la impunidad porque queda protegido legalmente durante 4 años, no puede ser convocado por la justicia. Y era un tipo que tenía como 6 causas pendientes, ¿viste? Entonces, a partir de ahora no puede ser convocado. Es decir, se presenta fundamentalmente también para eso. Y le preguntaba, y bueno, ¿usted va a abrir sede de para la organización? Fíjate el nombre de la organización, Se Acabó la Fiesta, así se titula. O sí, así se llaman. Y el tipo lo mira a la cámara y dice, ¿y para qué? Y dice, si tenemos internet, ¿no? Ya no hacen falta ni afiliados, ni sedes, ni nada de nada. Y bueno, me quedé pensando, digo, que es decir, es una ruptura con lo convencional, que al menos en el Estado español, 800.000 personas, y en Chipre, unas cuantas decenas de miles, han aceptado como que esa es una nueva manera, si me permite la audiencia, de hacer política, ¿no? Que sorprende. Y bueno, en España, en el caso de España, las encuestas sí venían reflejando que empezaba a pinchar el tal Se Acabó la Fiesta, pero sorprendió que fueran tantos, es decir, 800.000 personas y 3 eurodiputados. De hecho, el número 2 y el número 3 no se le conoce, no han podido aparecer todavía, y es todo un misterio de dónde están. Es decir, es todo como muy misterioso, muy internáutico y muy captando gente, digamos, muy harta de la situación política y, bueno, buscando casi el chiste y las salidas fáciles, ¿no? Esa es una realidad. Jorge, en el caso de Alemania, que vos mencionabas entre los países que ha crecido la derecha, la ultraderecha, también se dio un crecimiento, digamos, de lo que llaman espacio de izquierda. Habrá que ver con características particulares de Sara Wagenknecht, esta mujer rompió con la izquierda, ¿no? Rompió la izquierda y construyó una nueva organización. Sí. Que, por cierto, si querías ir a votarla, estaba qué cosa que no es habitual en Europa, la foto de ella, y la organización se llama como su apellido, ¿no? Sí, uh-huh. Es un poco. Claro. Es de Sara y Birkenhall del apellido. Es decir, es un egocentrismo enorme, ¿no? Y uh-huh. un culto a la personalidad, diríamos, en otra época. Bueno, ella se aparta de la línea oficial de Die Linke y de la izquierda alemana, y una de las razones fundamentales es que ella se opone a su organización, que sacó 6 o 7 eurodiputados, se opone claramente a que Alemania suministre armamento y tropa a Ucrania. Esa es una de las grandes divergencias, aparte del tema de migración, donde ella mantiene una posición, digamos, bastante dura con el tema de los emigrantes. Digamos, de hecho se decía en Alemania que durante la campaña que ella era la única que le podía sacar votos a la extrema derecha, porque en ese terreno, increíblemente, tenían ideas parecidas, ¿no? De todas maneras, en sus actos, en los actos, en los mítines, en las intervenciones que ha tenido, ella sí ha hablado mucho del tema de Ucrania y del tema de que la locura de Alemania involucrarse, con un discurso que es real, ¿no? Es decir, bueno, estamos gastando muchísima plata en el tema de Ucrania, ahí la plata va a volver vía empresas de construcción inmobiliaria dentro de un tiempo, y mientras está afectando a la economía alemana en un suicidio que todo el mundo, ella lo decía, que todo el mundo sabe que va a ganar Putin, o sea, que cómo tirar plata, ¿no? A partir de ahí, bueno, ha tenido su rédito electoral de Linke, lo que es la izquierda clásica. Linke significa izquierda, sí, en alemán, la izquierda no, decir, ha obtenido también algunos eurodiputados, ella algo más que su antigua organización, y bueno, constituirán junto con otros partidos similares de otros países de la Unión Europea, un grupo de, creo que son de 50, 60 personas que se van a ubicar más a la izquierda dentro de la Eurocámara, ¿no? Jorge, el saludo a la distancia y no sé por dónde querés seguir ahora. Medio rápido, ¿no? Ya, porque, bueno, vamos a ver, hay una noticia muy interesante que Ucrania, que afecta a Ucrania, que es que en Estados Unidos el gobierno ha levantado una prohibición, al menos oficial, que había para mandarle armas al batallón Azov, que es un batallón de mercenarios que se autodefinen como nazis. Es decir, no es una cuestión de puntos de vista. Es decir, sus banderas y sus historias son a favor de la Alemania hitleriana y de, bueno, reivindican la colaboración, el colaboracionismo de los ucranianos que apostaron por la extrema derecha, por los nazis, en la Segunda Guerra Mundial y que atacaron la Unión Soviética. Es decir, ese es el batallón Azov, estaba puesto en entredicho hasta hace un día por aquello de que tenía muy mala publicidad el hecho de que se estuviera apoyando a un batallón. De hecho, los medios de comunicación, incluido Google, intentó borrar imágenes donde era evidente que el batallón Azov era un batallón, digamos, de ideología neonazi. Y bueno, la noticia, como digo, es que hace unas horas Estados Unidos ha levantado el boicot y ya le va a trasladar armas al batallón Azov, lo que es ya un blanqueo, Marcelo, espectacular, ¿no? Es decir, han pasado a financiar y a dar armas a un batallón declaradamente nazi. Y lo que hace es aclarar mucho el panorama. Es decir, aclara mucho el panorama, al igual que decíamos también de hablar algo de Suiza. ¿Por qué? Porque en Suiza, dentro de relativamente pocas horas, comienza lo que se llama, en autobombo, la Cumbre de la Paz. Está organizada por Zelensky, por Ucrania, y es una cumbre muy rara, porque quieren hablar de la paz, pero no invitan a la otra parte. Es decir, que Rusia no está invitada. China ha dicho que obviamente no va a ir, porque si no es un poco estúpido a acudir a una cumbre de la paz donde hay un conflicto y donde una de las partes no está ni invitada a participar. En realidad lo que se trata es un intento de demostración de fuerza de los apoyos que tiene Zelensky. Y ahí, ¿por qué, digamos, en tronco con la información anterior? Porque Zelensky se ha preocupado muy mucho en las últimas horas de que Milei, el presidente de ultraderecha argentina, sí, vaya a esa cumbre. Es decir, todo queda como muy claro. Es como lo de Estados Unidos con el batallón Azov, pues Zelensky con Milei. Es decir, han hecho una amistad personal e ideológica. Confirmó que Milei va Milei. Viaja. Sí, confirmó. Sí. Uh-huh. Es decir, que a partir de ahí queda todo como muy claro, no sé. Es decir, ¿qué más hay que opinar? Uno de los afectados, o por lo menos uno de los protagonistas de la guerra, es Rusia, y no está invitada, está invitado Milei. Es decir, a partir de ahí no, los análisis los dejo a la audiencia, porque es bastante evidente de qué cumbre de paz se está hablando. En realidad, conecta también con lo que está pasando, Marcelo, y engancho rápidamente, en Letonia. Hoy en Letonia y los próximos dos días hay una reunión. Se llama así, fíjate qué interesante el nombre que le han puesto, el flanco oriental de la OTAN. Es decir, los países que circundan a Rusia se reúnen en Letonia, es uno de esos países, para tratar el tema de cómo intervenir con el tema de Rusia. Ahí el secretario general de la OTAN ha exigido directamente, no ha pedido, ha exigido que los países incorporen el 2,5% del Producto Bruto Interno a armas, a defensa lo llaman ellos. Pero en realidad, como se está denunciando en muchas organizaciones, de defensa tiene poco, tiene más de ataque. Pero, es decir, que haya un 2,5% del Producto Bruto Interno dedicado a armas implica, y alguna vez lo hemos comentado, que esa plata hay que sacarla de otro lado, obviamente. Es decir, para algunos países es duplicar el gasto en armamento. La OTAN lo está exigiendo, no lo está pidiendo. Es decir, que estamos hablando de presiones para permanecer en la OTAN y a partir de ahí, es decir, que cada economía pues se agarra cada donde pueda. Por otra parte, han descartado también, es otra de las noticias de hace horas, sí han descartado que Ucrania pueda ingresar en la OTAN, porque bueno, Rusia había advertido de que en el caso de Ucrania entrar a la OTAN se trataba directamente una guerra nuclear, así se dijo, y ahí han tenido como miedo a que ocurriera, ¿no? Por tanto, Ucrania se va a tener que conformar con entrar en la Unión Europea, donde ahí sí, en la parte política de la banda armada OTAN, ahí sí le van a permitir a Ucrania que entre, sobre todo por el tema de los negocios del día después, que venimos comentando, ¿no? Bien. Jorge, vos manejás ahora en estos minutos, en lo que queda, ya estamos casi en la hora. Bárbaro. ¿Qué querés resaltar? Bueno, dos cositas breves. En el Reino Unido también tienen su personaje de extrema derecha, también tienen su Milei. Es como una plaga, es un dengue, que se llama Farage, que fíjate, digo, cada vez parece como una vuelta de tuerca más. Pertenece a un partido que fundó el obvio, que se llama Reforma. Las encuestas le están dando muy buen porcentaje de voto en las próximas elecciones, que son, creo recordar, el 4 de julio, le queda poco. Su partido, él dice, y la gente que lo rodea, que se trata de una empresa privada que es propiedad de Farage, es decir, que no es ya una organización abierta, es una empresa privada. Eso yo no nunca había escuchado, así que un partido político pudiera ser propiedad jurídica de una persona, ¿no? Digo, para que veamos cómo están la historia. Él, por supuesto, crece con lo de siempre, crece electoralmente, haciendo referencia a la emigración, haciendo referencia a la delincuencia, etcétera, etcétera. Pero los grandes empresarios ingleses públicamente hablan de que al país le necesita gente en la hostelería, en el transporte. Hay un déficit de camioneros terrible, hay camiones que no pueden salir de los sitios porque no hay profesionales, gente para cuidar en temas de salud, en fin, es decir, hay determinados oficios donde el Reino Unido tiene un déficit. Entonces, ellos mismos son los que dicen, bueno, Farage está muy bien, pero vamos a ver, es decir, que si no entra aquí la gente, ¿cómo mantenemos esto, no? Las encuestas le están dando, como digo, un porcentaje relativamente alto, de un 15%. El Partido Conservador va a sufrir un gran desgaste por haber gobernado tan mal en los últimos años, y una parte de ese electorado se va a ir a la extrema derecha, que, como decimos algunas veces, no va a tener una repercusión en diputados porque no es proporcional. Es decir, puedes obtener a lo mejor un 20% de votos a nivel estatal, pero como no ganaste ninguna circunscripción, te quedas con cero diputados. Esa es la realidad del sistema electoral inglés. Es decir, pero, digo, más allá de obtener diputados y diputadas, lo importante desde el punto de vista de cómo está la temperatura social, ideológica, electoral, es el porcentaje total que va a tener la población, y lamentablemente pues va a tener lucha, ¿no? Y bueno, Marcelo, terminamos, si te parece, con una noticia que no es obviamente estrictamente de Europa, sí, sino que afecta a Israel y que me ha llamado mucho la atención, que son familiares de soldados que están en Gaza, en la ocupación y exterminio de Gaza. Han publicado una carta, más de 100 personas, son familiares directos, madres, hermanos o hijos de esos soldados, pidiendo directamente que depongan las armas y que vuelvan a Israel. Es una noticia que para el gobierno de Netanyahu es como una bomba de relojería. ¿Por qué? Porque, bueno, habla directamente. Una de las razones fundamentales que expresan, aparte del agotamiento, de que es una guerra sin sentido, la carta es bien interesante. También habla y descubre algo que sí ya sabíamos, pero no es muy popular, que los judíos ortodoxos, sus hijos no van a la servicio militar, no son soldados, porque dice que tienen una relación especial con Dios o no sé qué historia. Total, que las familias normales de Israel, que ven como sus hijos, al cumplir un servicio militar, se les obliga a ir a la guerra, o la guerra, o al exterminio, ven como, mientras en su barrio hay familias ortodoxas que con hijos con edades de ser soldados no van porque ellos son ortodoxos. Es decir, es un privilegio que les da el gobierno de Netanyahu. De ahí la indignación de los familiares de muchos soldados israelíes, y, como digo, algo que suena bastante fuerte, ¿no? Que depongan las armas, lo dicen así directamente. Bien. Bueno, Jorge, ¿dejamos por acá? Bárbaro. Es decir, cualquier cosa, volvemos durante la semana a mandar información, y, como siempre, estamos a la orden. Le mando un saludo muy cordial a la audiencia. Abrazo grande. Hasta la semana que viene, Jorge. Salud, salud. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre.